Nací a la hora de comer, como una maldición. Los míos, sus vecinos, alzaban cucharas oxidadas. Sus ojos eran tan trágicos que ni siquiera lloré. Lo poco que tenía mi madre lo chupé en las 9 lunas. Así que ese histórico mediodía fui uno más para el ayuno. Miraron en mis axilas, me sacudieron por si algo caía, pero en vez de pan era un violín lo que había en el ombligo. Puso ojos de inocente, así no lo estrellaban contra el zinc. Este turro, dijeron, entre tanto dolor venir con música. Un poco más y no desenfundaba. Tuve suerte. Las gaviotas del estuario iluminaban Buenos Aires. Diosas mías, con sus pechos celestes ellas me salvaron. Luego, con los años, oí hablar de la revolución. Hago canciones para que mamen sus hijos. Cuando volví a mi mundo, una pena nació. Mi grito se hizo largo y mi voz cambió.